Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, hay varios Zooms, varias conversaciones, conversatorios interesantes esta semana en las plataformas virtuales. En este caso hay un conversatorio que, donde la consigna es Lawfare es igual a democracia condicionada. Convoca el foro por la democracia y la libertad de los presos políticos y también la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Van a exponer, por ejemplo, Oscar Parrilli, Milagro Sala, Alicia Castro, Eduardo Tabani, José Yulman, Francisco Paco Olveira, Eduardo Freiler, Juan Ramos Padilla, Jorge Elbaum, Maxi Rusconi, Sergio Burstein, Eduardo Barcesat, entre otros, Marcelo Parrilli también, Daniel Tognetti. Bueno, interesantísimo este panel para abarcar esta temática que, bueno, es tan importante para la planificación de, bueno, de que nuestras naciones sean libres finalmente y no sigamos manipulados por este tipo de connivencias entre el Poder Judicial, los medios de comunicación y ciertos sectores corporativos que han desbancado a más de un gobernante. Bueno, modera este conversatorio Gustavo Paura, amigo y periodista, con quien estamos comunicados en este momento. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo va? Bien, hola. ¿Vos? Buen día a toda la audiencia. Bien, acá andamos. Bueno, hola. Muchas gracias, Gus, por el contacto. Bueno, un poco para saber cómo se gestó esto y de qué la va, más allá de la consigna, cómo va a ser la dinámica, ¿no? Sí, se gestó hace 2 semanas más o menos, la primera fue suspendida por X motivo y se reflotó la misma semana, el otro día, porque bueno, nos parece importante una reforma judicial, creo que es imperioso, nadie puede estar en desacuerdo con eso, porque se necesita. Ahora no sé si esta es la reforma que necesita la Argentina. A mí me da la sensación que bueno, que es una reformita, digamos, pero sí. Bueno, se gesta esto y la dinámica es obviamente hablar de lo que ocurre con el Poder Judicial, lo que ocurrió, digamos, dentro de lo que se conoce como el Lawfare o la guerra jurídica, que bueno, es cómo estos vértices, digamos, de, en principio era un triángulo, pero cada vez más se da cuenta que es un cuadrado, digamos, de vértices en donde están los medios de comunicación, donde está cierto sector de la política que judicializa, digamos, la misma política, los espías y creo que dije los medios de comunicación, sí. Sí. Y bueno, y los jueces, ¿no? Obviamente. Así claro. Que todo eso hace, digamos, un problema que condiciona las libertades, digamos, de ciertas personas. Y condiciona básicamente el sistema político, ¿no? Porque pareciera ser que no se puede tomar una medida en tanto y en cuanto no vaya de acuerdo a los intereses de determinado sector. Entonces, no hay deliberación, no hay debate y es el monopolio, digamos, de la ley, ¿no? Por cierto sector concentrado y conservador del mismo Poder Judicial. Bien, en ese sentido te quiero consultar respecto a la reforma judicial. Lo que se plantea a grandes rasgos es ampliar un poco la cantidad de juzgados federales, ampliar el número y hacerlos o distribuirlos en distintos espacios del territorio nacional, no solamente concentrarlos en Comodoro Py. ¿Hay algo más allá de eso en la reforma? Yo lo que, sí, no soy un experto en estructura jurídica, digamos, de ingeniería jurídica, digamos, yo lo miro de la política. Yo lo que veo es que casualmente, cuando uno mira los fueros que se están funcionando, lo que es, en realidad, quiero partir de otro lugar, lo voy a marcar en una acción, digamos. La idea de esta reforma jurídica parte básicamente de una idea, para mí, falaz y mentirosa, que es que a más jueces menos política. Eso no ocurre. Esta es el axioma de esto, lo dividimos y ya está. No, bueno, y por otro lado, por la misma ley del mercado, no lo mismo 12 jueces que 46. Sí. Eso es más barato, si querés, por así decirlo. 12 es más barato, eso querés decir. Y claro, ¿viste? 12 es más caro, digamos, a la hora de para estos muchachos arreglar, porque acá no estamos hablando de gente que va a jugar a un tipo que roba una gallina o roba sí, un auto. Sí. O sea, están hablando de otras cosas. Las causas federales tienen, digamos, otra impronta, los delitos federales son mucho más importantes, causa de corrupción, bueno, un montón de cuestiones delitos económicos importantes, bueno, un montón de cosas que contrabando, ¿no? Y esas cosas. Bueno, esas causas, digamos, que mueven mucha plata, bueno, genera, digamos, que algunos jueces sean más factibles, digamos, a una cosa. Bueno, ahora bien, es en ese axioma de más jueces menos política, hay un error para mí. Yo creo que al contrario, lo que va a hacer es politizar mucho más. Y lo que va a hacer, me parece a mí, esta reforma judicial que está planteando Alberto Fernández, es multiplicar por 3 o por 4 el Comodoro Pi. Ok, esa es tu impresión, es esa. Sí, que esa es mi impresión de lo que veo yo. Y cuando uno peina, digamos, ideológicamente los fueros que se están fusionando, digamos, uno se da cuenta que ideológicamente no son, digamos, del campo nacional y popular, precisamente. Bueno, ahí está la clave un poco, me parece, para este análisis, es si lo que se quiere es contrapesar el influjo de Comodoro Pi en términos de que, bueno, básicamente, salvo alguna honrosa excepción en Comodoro Pi, como puede ser quizás Rafecas y alguno más, la mayoría, digamos, de los jueces federales ha fallado en una línea casi, en una misma línea, ¿no? Entonces, si se quiere contrapesar eso, porque una cosa es la teoría, en donde, bueno, además de ser el Poder Judicial un poder independiente del Ejecutivo y el Legislativo, bueno, la teoría sería como que es algo séptico, o aséptico, quiero decir, no séptico, aséptico, algo que no tiene ideología, y en realidad todos los jueces también fallan no solo a través de su propia ideología, sino también, y esto es lo importante, y creo que de eso puede llegar a ir el Zoom que están planteando, bueno, a través de un montón de influencias, presiones y cuestiones que no son tan limpias, ¿no? Sí, a ver, la Constitución tiene una impronta liberal. Ahí ya tenés una ideología. Sí. Entonces, yo creo que el problema de esta reforma es que cambia para no cambiar. Entonces, desde ahí, no, obviamente que la impronta de los jueces, digamos, la selección de jueces, uno debe, digamos, obviamente llevar lo más objetivamente posible los fallos de los jueces. Y eso sí. Es cierto. Esa es la teoría. Ahora, la práctica no se verifica eso porque ya te estoy. Porque tenés que remitirte, digamos, al espíritu constitucional, digamos, de la ley. Qué impronta liberal que tiene, ¿no? Donde la propiedad no tiene un tinte social, digamos, como la que tenía el 49, bueno, otras cuestiones. Y además sí. Se cumple. ¿No? El 14-10, por ejemplo, no, está obviado explícitamente de la Constitución actual. Entonces, a tu entender, en ese sentido, perdón, habría que reflotar, o por lo menos debería haber una reforma constitucional que vaya en esa dirección. Sí, pero hoy yo lo que... Sí, ni hablar. Necesitas una nueva Constitución, eso no tengo ninguna duda. Porque los tiempos son otros, porque, bueno, la Argentina ha cambiado, porque, bueno, mil cosas. Ni siquiera, mirá, es tan así, es que la del 94 ya queda vieja, y además hay que revisarlo, ¿no? La institucionalidad de lo que fue, digamos, esa Constitución, que emana, digamos, de un pacto extorsivo entre radicalismo y el peronismo, que es un pacto extorsivo. Entonces, desde ahí hay que revisarlo. Yo, en esta reforma, digamos, no se ataca lo básico, digamos, de los graves problemas que tiene el Poder Judicial, que es, primero, la Corte Suprema, y segundo, el Consejo de Magistratura, y eso está designado a un consejo de expertos que supuestamente evaluará, que no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que lo que se busca reformar es, ya te digo, es una reformita. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, hay que reformar la justicia federal, pero bueno, ahí empiezan a jugar los juzgados que se crean, la plata que vale, ¿no? ¿Quién quiere trasladarse a la provincia, a ciertos jueces, a la justicia nacional, sí. ¿Viste? O a la justicia de la ciudad, mucho no quiere pasar, la fiscalía, bueno, la verdad es muy complejo, que escapa mi capacidad de razonarlo por falta de conocimiento de ingeniería jurídica. Ahora, yo lo que miro es que, o sea, sin una reforma constitucional que se pueda hacer, sin modificar las estructuras claves como la que decide la constitucionalidad o no de una ley, como es la Corte Suprema, porque se reserva ese derecho, digamos, y además, no olvidemos que dos jueces de ahí entraron primero por comisión, después tuvieron que acabar por él. O es medio complejo, digamos, tiene Intentaron que entren por comisión, intentaron que entre Rosati y Rosencrantz. exactamente. Entonces vos tenés todo eso, todo ese aparato, digamos, de la Corte Suprema, medio que hay que reverlo, ampliarlo, no sé cuál será la solución, no tengo idea. Y el otro es el Consejo de Magistratura, que es el que revisa Los la jury. legalidad de los jueces, Claro. básicamente. Y decidí, bueno, tenía Sabonadío con 70 pedidos de juicio político y el chabón se murió y no le pudieron hacer nada. Y Entonces, Estornelli sigue en funciones tranqui. exactamente, entonces, las dos partes más importantes, digamos, de una reforma judicial están en revisión de algo. Y lo que realmente hay que modificar, y es cierto, me parece que lo que va a hacer es multiplicar el problema. Entonces yo, ahí es donde hay que discutir, me parece a mí, la cuestión. Igualmente yo no sé si pasa la Te reforma. iba a No sé preguntar si pasa. eso, pero si vos crees que es, digamos, que no es una reforma de fondo, sino que es un poco no tan profunda, y teniendo el frente de todos, mayoría por lo menos en senadores, lo tiene, y bueno, en diputados, hay que En negociar un poco. diputado no lo veo, no lo veo, y si llega a ser un traspié va a ser un problema. El tema es que también, las dos cosas son malas, porque si no pasa, esta es mi opinión personal, ¿no? Si no pasa, vos tenés el problema de un debilitamiento, digamos, otra vez, Sí. de un gobierno que no tiene acción de nada. O sea, está armado, digamos, para que, o sea, de la oposición, te hackean para que vos pases todo tu mandato sin hacer ninguna modificación, digamos, nada. Por otro lado, le estás asfaltando el camino también a los otros, ¿no? A la oposición, que hoy están divididos. Bueno, y si pasa también es un problema, porque por los problemas que estamos viendo, o sea, no genera, digamos, las modificaciones que realmente necesita el Poder Judicial. O sea, nadie puede estar en contra de una reforma Judicial. judicial. Esto es clarísimo. Ahora, ¿qué tipo de reforma? Me parece que no está debatido. ¿Entendés? Me parece que mandaron una reforma a libro cerrado, digamos, para aprobar y ir negociando como está pasando con los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Bueno, es parte de la negociación. A mí ese mecanismo de extorsión me parece mal. ¿Entendés? Porque de última, bueno, sentate con la oposición y decís, bueno, yo pongo tres, yo pongo dos, los mejores de esos, digamos, los mejores de esos grupos de partidos, y bueno, viste, y total, encararlo. Así me parece que, como está vendido, en el momento, aparte, mediáticamente te lo boicotean, porque lo primero que tenés que aclarar es que no es un pacto de impunidad. O sea, si lo Sí. primero que, tu primera defensa de la reforma que vos proponés es que no le vas a dar impunidad a nadie, es porque realmente está fallando algo, ¿entendés? La última US, y en este caso pasamos un poco a lo que estás mencionando, que es la actualidad del enfoque mediático. ¿Cómo ves cómo se está tratando diversas temáticas? Por ejemplo, a mi juicio se le da una visibilidad exponencial, por lo menos en relación a la proporción que tiene a las marchas anti-cuarentena. ¿Cómo ves el tratamiento de los medios en este momento y cómo ves la comunicación por parte del gobierno nacional? A ver, los medios hacen su juego y tienen sus intereses, y en eso a mí no me molesta. Cada cual muestra lo que quiere ver, y el público, la audiencia, decidirá si le gusta eso o no, qué sé yo. Entonces, a mí lo que me da. Obviamente que necesitas también una reforma ahí, se hizo. Bueno, la ley de medio está anulada por decreto, y un decreto puede ser anulado por otro decreto, sin embargo no se está haciendo. Entonces ayer cuando vos ves a la renuncia de la viceministra de Educación por un Sí. problema de una impresión de cuadernillos que lo hizo Clarín, entonces decís, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? Es que, bueno, se decidió eso. Y contra eso no hay nada. Ahora, toda la manifestación de los anticuarentena es manifestado, digamos, por una posición que, bueno, yo creo que falta una comprensión, digamos, de lo que es el macrismo hoy en día, ¿no? Y el PRO. El PRO es un partido político privado. O sea, es un partido político privado. Ahí no hay discusión de nada. Es una empresa. que hace política. El dueño de esa empresa es Macri. Bien. Entonces, él lidera, él desde Francia, porque algunos creen que ahí hay debate, ahí no hay debate ni nada. Hacen como que se pelean, hacen que, pero en realidad los que los fuertes, digamos, de ese sector, que son Macri, Burrich y Carrió, son los que tienen todas las terminales internacionales y las terminales nacionales. O sea, son representantes del poder del establishment nacional y son representantes en la Argentina de los de otros poderes inconfesables. Entonces, de ese sector te moviliza la gente y los medios hacen lo que ellos le dicen. ¿Entendés? Porque Darín ganó mucha plata con Macri y gana mucha plata. Y también está ganando plata con Alberto Fernández. ¿Entendés? Si no, fíjate lo que va a pasar ahora, en septiembre, cuando aumente la telefónica. Entonces, se nota, qué sé yo. Hay claro. Cosas que viste, que son tan obvias que te da bronca, ¿viste? Pero son cosas que tenés que lidiar y con las que tenés que batallar. Clarísimo, Gus. Bueno, reforzamos la información. Entonces, viernes 21 de agosto, que es mañana a las 18 horas, se va a realizar este conversatorio. Lawfare es igual a democracia condicionada. Entonces, en la plataforma Zoom, lo hemos subido al grupo Entre Mate y Mate, esta convocatoria para quien quiera sumarse y estar viendo las instancias, porque realmente el panel es interesantísimo. Te agradecemos muchísimo, Gus, por el contacto y, bueno, el mayor de los éxitos. Vamos a intentar estar conectados mañana ahí. Dale, Cris, te mando un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia y a todos los compañeros cordobeses. Gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Pasaba Gustavo Paura, periodista.